Capítulo 31. El daño de Armando. Cuando cumplí 13 años, me habían enviado una Biblia desde Jerusalén de pastas de plata y bellísima caligrafía. Había decidido regalársela a Cuauhtémoc y a Pachita. El viernes siguiente, llegué temprano a la casa de Pachita. La gente hacía cola y después Memo me dijo que de 76 consultas, el hermano solo había aceptado 20. Mi pecho ya no me quemaba y me acerqué al hermano para saludarlo. En el nombre de mi padre, yo te saludo. En el mismo nombre yo te respondo, me contestó el hermano, ¿cómo estás, mi cariño? Muy preocupado por la muerte del papá. Lo mataron Jacobo, murió envenenado y es una señal. Está dicho que antes del final los patriarcas de las iglesias perecerán. Primero fue el de la ortodoxa y ahora el papa. Yo no había oído que el jefe de la iglesia rusa ortodoxa muriera, pero era cierto. Con una separación de un mes, dos líderes religiosos habían fallecido, y eso no era coincidencia, como nada lo es. Ojalá, pensé, que la luz venza sobre la oscuridad. Te traje un regalo, dije mostrando el libro. Cuauhtémoc lo abrió y permaneció viendo una página unos instantes. Me pregunté si lo leía y entendía el hebreo, y como si hubiera leído mis pensamientos me contestó. Aquí hablan como lo hacemos tú y yo. ¿Entiendes hebreo? Le pregunté en voz alta. Volteó a verme y sonrió y le pidió a T que le entregara el regalo a su materia. Gracias, hermano Jacobo. Me paré junto al hermano y lo acompañé durante las consultas. Como siempre, era asombrosa su capacidad bondadosa y su amor. La forma en la que el ser humano le era transparente y su capacidad de reconocer enfermedades, problemas emocionales y ataduras, siempre me dejaba con una sensación de perplejidad y al mismo tiempo me confirmaba que, a pesar de estar confinados dentro de un cuerpo, nuestros pensamientos afectan el espacio y son detectables por quienes han adquirido la capacidad de ver. En mi labor como psicofisiólogo, había llegado a la conclusión de que el cerebro crea un campo energético que interactúa con la organización del espacio, por lo que todos vivimos imbuidos y somos parte de una red energética que nos comunica y nos entrelaza en una unidad concebible teóricamente para mí y vivencialmente para Cuauhtémoc. Ahora veía que no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo crea y participa de esa red, pero confieso que tales cuestiones energéticas son solo una aproximación lógica restringida y con esa misma capacidad tienen poder y capacidad de explicar. Lo que realmente ocurre trasciende cualquier intento humano de explicación y lo que iba a ver más adelante me lo confirmaría una vez más. Armando tenía un daño que se manifestaba por dolores muy intensos en su bajo vientre y en su pierna derecha. Era el 17º desde que había empezado en la obra del hermano y hoy sería la 17ª operación a la que sería sometido. Cuauhtémoc le había pedido traer una aguililla y después de nuestra conversación acerca de los líderes religiosos, el hermano le preguntó acerca del animal. «Está afuera dentro de una caja», le contestó Armando. Cuauhtémoc en el cuerpo de Pachita se dirigió hacia el águila y la sacó de su caja. Las garras del animal se aferraron a su antebrazo y lo hirieron. Cuando pudimos separar el ave del cuerpo de Pachita, noté varios orificios en el brazo de esta. «Mira», me dijo, «esta águila tiene dentro al ser que molesta a Armando y la prueba es que de las heridas que le hizo a mi materia no brota sangre». Era cierto, a pesar de que las uñas del animal se habían introducido en el antebrazo, dejando huellas terribles en el mismo, no brotaba sangre de las mismas. «Recuerda, hermano Jacobo», me dijo Cuauhtémoc, «cuando un animal hiere y no brota sangre de las heridas que produce, eso significa que el animal tiene un ser dentro». Recordé uno de los procedimientos que Don Lucio utiliza para limpiar casas. Hace una mezcla de hierbas y las enciende para llenar de humo las habitaciones y en casos graves utiliza lo que él llama seguros. Estos generalmente son gallos que se entierran en las entradas de la casa y que se tragan los daños. También recordé lo que la novia de Carey me había descrito de las ceremonias de los anteros. Estos sacrifican animales después de un ritual en el que las bestias se apropian de los espíritus que se trabajarán en la ceremonia. «A ver, hermano Jacobo», me dijo quisquillosamente Cuauhtémoc, «¿cómo explicas esto?». Se refería a la ausencia de sangre de sus heridas. «Yo creo», empecé diciendo con inseguridad, «que el animal tiene dos campos energéticos interactuantes y que la resultante de ambos cierra los poros de la piel de la víctima y, bueno», continué, «la verdad es que mi lógica no alcanza a explicar esto ni nada de lo que he visto aquí». El hermano me miró con atención y me dijo que yo había cambiado mucho. Era cierto, jamás me había sentido igual y mis procesos de pensamiento habían trascendido todo deseo de explicación concreta. Creía en Dios y tenía fe y por fin había aceptado la supervivencia de la individualidad después de la muerte corporal y todo lo que esto último implicaba. Deseé decirle al hermano que lo que más me había cambiado era su bondad y la de Pachita y la aceptación de la individualidad permanente. El aquí, el allá y el más allá son lo mismo, me dije para mí, recordando una frase memorable de Don Lucio. Cuando me lo había dicho, no lo había entendido y ahora ya era parte de mí. Si nos conservamos como individuos, es necesario fortalecer nuestra identidad. Si continuamos con nuestra labor, es necesario trabajar en lo más elevado. Si seguimos siendo, debemos hallar en nuestro interior la belleza y trabajar en su mantenimiento, continuidad y fortalecimiento. Quise decir todo eso en voz alta, pero solo acerté a murmurar un sí, sí he cambiado. El hermano sabía lo que había pensado y me lo confirmó con una observación. Ahora tienes la fuerza, me dijo, no permitas que nadie te haga dudar de lo que has visto y tú tampoco hagas lo mismo con tu prójimo. Sé fuerte y mantén tu propio yo frente a cualquiera. Así lo había hecho últimamente, con tal convicción que me extrañaba cómo antes era tan fácil que alguien me hiciera caer. Así lo haré, le respondí con firmeza. Estábamos en las consultas y nuestro diálogo salpicaba los momentos en los que alguien salía del recinto y el próximo enfermo penetraba al mismo. Cada vez era más fácil que yo me introdujera a la vivencia atemporal y el recinto y las consultas y sobre todo las operaciones me estimulaban ese estado en el que lo único que existe es un presente eterno. Una mujer que había sido operada de sus ojos se acercó a Cuauhtémocín. Este me pidió mi linterna y alumbró los ojos de la señora. Estos eran verdes y difusos. La mujer dijo haber empezado a ver después de la operación, pero todavía sin detalles. El hermano extendió su brazo derecho y con la palma de su mano hacia arriba, pareció esperar una materialización. Yo no noté nada concreto, pero la mano se movió en dirección a los ojos y pareció inyectar algo en ellos. La mujer reportó un incremento de la luz y el hermano le dijo que pronto podría ver con detalle. En ese momento, y por una asociación extraña, recordé que el hermano era incapaz de distinguir el lado derecho del izquierdo. Yo me había preguntado la razón de esto y había pasado desde la consideración de una comunicación interhemisférica absolutamente fluida en el cerebro de Pachita con la consiguiente mezcla de lo espacial con lo espacial, de lo fantástico con lo lógico, de lo matemático con lo puramente intuitivo, hasta la consideración de ausencia de espacio en el hábitat del hermano con la consiguiente ausencia de referencias direccionales. Yo no dudaba que el cerebro de Pachita tuviera absoluta fluidez de transmisión de señales callosas interhemisféricas y que el hermano viviera en una dimensión que trascendía el espacio, pero ambos pensamientos no eran suficientes para explicar la confusión direccional. El siguiente paciente interrumpió mis pensamientos. Era un hombre adulto con expresión muy preocupada. El hermano lo conoció y al verlo se emocionó y se entristeció. «Querido hermano», le dijo, «¿por qué estás en ese estado? Debes levantar tu vista y salir del orificio en el que te han metido. Sé que es por una mujer y sé cuánto te duele. A mí mismo me lo hizo la Malinche, recuerda su traición y mi dolor. Pero a pesar de eso me levanté y con el alma rota, pero con voluntad de hierro, hice frente al invasor y defendí a mi pueblo. Estás triste y no ves futuro, pero yo te digo que existe y muy bello y debes levantarte y andar recto. Tú eres muy luminoso y nada debe hacerte caer. Pon tu voluntad al frente y álzate, ofrece tu pecho al destino y no dejes que algo así te derrumbe. El siguiente enfermo había sido abandonado por su mujer llevándose a sus 5 hijos con ella. Cuauhtémoc se ofreció para visitar a la hembra y hacerla entrar en razón. Iré en espíritu y tú mientras tanto espera. Antes del inicio de las operaciones le pregunté a Cuauhtémoc acerca de la traición de la Malinche. Se emocionó con los barbados, me dijo, así son las mujeres cuando les falta centro. De vino a informarle al hermano acerca de la lista de operaciones y este le pidió que las dividiera en las de ojos, líquidos y sangre. Así debe ser el orden, hermano de. Yo observaba todas esas maniobras y de pronto tuve la sensación más bella de familiaridad y ritual que recuerde. Siempre sucedía lo mismo, D venía y luego el hermano preguntaba por R y ella venía trayendo los órganos por ser injertados y otras cosas que no he alcanzado a saber para qué son. Me sentí en mi hogar y la sensación de orden, tradición y ritual me envolvió como un perfume magnífico. La primera operación fue de ojos. Una muchacha joven se sentó en la silla del hermano. Me coloqué detrás de la silla y tomé la cabeza de la muchacha entre mis manos. Me sentí instantáneamente luminoso y energetizado. Volteé a ver al hermano y le dije que lo quería mucho. No entendí lo que me contestó y el resto de la sesión me mantuve con una sensación continua de alegría y paz. Después de varias operaciones de líquidos en niños, trajeron una muchacha joven. El hermano la vio y le preguntó por qué deseaba morir. La muchacha había sufrido un accidente de automóvil y había quedado semiparalizada. Odiaba aquella ocasión y maldecía al chofer del automóvil accidentado. «No quiero vivir», le dijo al hermano, «no veo nada que me guste ni nada me satisface». El hermano la confortó y después en un tono serio la regañó. «Quien sufre una enfermedad debe ser paciente, porque de otra forma no se cura. Debes dar gracias a Dios que te conservó viva y dejar recriminaciones y maldiciones porque vuelven a uno y es no respetar la vida». La muchacha tenía enfermo un riñón y el hermano injertó un riñón de cadáver en sustitución del original. Yo ya había visto tantas operaciones similares que no me asombré y lo consideré natural. El siguiente paciente era un famoso músico norteamericano. Su cuerpo flácido vivía en una silla de ruedas paralizado de todos sus miembros. Era la segunda vez que lo veía y en esta como la anterior, llegó acompañado de una comitiva muy ruidosa. Cuauhtémoc lo obligó a pararse de la silla y dar algunos pasos, ayudado de su hijo y una amiga. «Vamos a quitarle un tumor de su pulmón», dijo Cuauhtémoc después. La acostamos a CH y el hermano hizo una incisión en su costado posterior derecho. El músico dijo que ya no sentía agua en su pulmón y pidió permiso para hacer una pregunta que yo traduje. «¿Pachita ha vivido varias vidas?» «Por supuesto», contestó el hermano, «igual que todos nosotros». Al salir le dije al hermano que siempre había sentido una diferencia entre los norteamericanos y los mexicanos. «Así es», me confirmó, «los americanos son más sucios». La operación de Armando se había retrasado 2 semanas y estaba programada para el final de la sesión de hoy. Jamás me imaginé lo que vería y me preparé para la intervención de Armando de la misma forma en la que me preparaba para las demás. Obviamente, sin embargo, había una diferencia de sentimientos. Sentía hacia Armando un cariño muy especial y una cercanía de hermanos. A pesar de que el hermano lo había operado otras 16 ocasiones, sentí un poco de nerviosismo en Armando. Lo acostamos boca arriba y como broma le di las mismas instrucciones que a otros enfermos. Relaja tu cuerpo, respira profundamente y reza. Cuauhtémoc pidió una cadena de protección y candelaria, el cuerpo de Pachita y yo nos introdujimos en su centro. El hermano pidió a Dios por fuerzas y después abrió el vientre con las tijeras. Enseguida hizo una incisión de 15 centímetros con el cuchillo. Armando no se quejaba y controlaba su dolor a través de respiraciones profundas. El hermano empezó a hurgar en el interior del cuerpo y a medida que profundizaba en el vientre, lanzaba exclamaciones de asombro. En cierto momento, dijo que allí adentro había exactamente lo que Armando más aborrecía. Me pidió mi mano y me hizo tocar algo alargado y de una consistencia repulsiva. «¡Sácalo, Jacobo!» Yo empecé a tirar de aquello, mientras Cuauhtémoc chiflaba. Era el mismo chiflido que yo había oído en una ocasión cuando el hermano se enfrentó con una entidad oscura proveniente de Brasil. Yo había interpretado el chiflido como un medio para alejar la oscuridad, pero después de su operación, Armando me explicó que así llamaba Cuauhtémoc a su ejército en casos de gran peligro. Y aquello no era para menos, a medida que yo sacaba la cosa alargada me daba cuenta y después confirmé que era una víbora. «Hipnotiza a esa víbora», me ordenó Cuauhtémoc. Algo se apoderó de mí, sentí una fuerza sobrehumana y le empecé a hablar al animal. «Viborita, vas a salir, viborita». Tiré y tiré y aquello no terminaba de salir. Por fin saqué el extremo de la cabeza de la víbora y se la entregué a Candelaria, quien la recibió en un papel negro. Miré de reojo al animal y noté sus movimientos. Era repugnante e increíble haber sacado una víbora viva del vientre de un ser humano, pero así era. Respiré profundamente mientras Candelaria vendaba a Armando. La cadena de protección seguía en su lugar y súbitamente el hermano llamó la atención de Candelaria. «Cuidado que se escapa». La víbora había salido del papel y se dirigía hacia Armando. Con un movimiento rápido, Candelaria la atrapó y la guardó en el papel negro de protección. La sesión había terminado y después de que Pachita regresó a su cuerpo, le recordé a T el encargo de entregarle a Pachita la Biblia y lo hizo. Pachita miró las pastas y abrió el libro y se extrañó de los caracteres hebreos. ¿Qué dice Jacobo? Tomé el libro por donde lo había abierto Pachita y leí en hebreo antiguo. El hebreo resonaba en el recinto y me di cuenta de que lo que leía no era azaroso y significaba la terminación del libro que yo había empezado a escribir pensando que era yo, pero después comprendiendo que mi mano era solo un instrumento para dar a conocer lo que veía. Leía, fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque es el reposo de toda la obra que había hecho en la creación.